noches a todos, bienvenidos una semana más aquí a Only for DJs. Arrancamos como cada miércoles a partir de las 10 de la noche. Como siempre, tú ya lo sabes. Desde los estudios de Nova Onda, a través del 101.9 FM, si nos escuchas a través de la radio convencional o si lo haces a través de internet, www.novaonda.net. Como cada semana, saludos de Frank F, bienvenidos. Como siempre, con las pilas cargadas y la maleta hasta arriba de música, llenos de novedades, listas para hacerla sonar. La verdad es que viene la cosa muy calentita. Últimamente están saliendo muchas, muchas cosas. Las tenemos todas recopiladas aquí para darles... para darles vueltas a los platos. Como siempre te recordamos nuestro correo electrónico onlyfordjs@gmail.com, donde puedes ponerte en contacto con nosotros. Y si no, pues búscanos a través de las principales redes sociales, Facebook, Twitter. Búscanos y agréganos onlyfordjs Nova Onda. Como siempre, echar las presentaciones. Vamos a ir comenzando la noche. We'll be right back. Y abrimos esta noche con esta maravilla. De la mano del señor Alex Double B, Essential Moments. Escuchamos la versión original. Este álbum incluye la remezcla del señor Takashi Nakajima. Esto nos llega desde el sello Logos Recordings, un sello que hemos conocido hace muy poquito, pero que tiene artistas de la talla como el señor Vince Watson. El que no hemos podido encontrar apenas nada es del autor de este pedazo de disco. No sabemos si es un productor nuevo o es el seudónimo de alguien, pero no sabemos. Lo sabemos, procedente de Rusia. Seguiremos investigando porque esto, la primera toma de contacto ha sido muy, muy buena. Esto lo tienes a la venta desde el pasado 20 de mayo. Que se nos quedó colgado en el tintero hace un par de ediciones. Del sello Different is Different Records nos llega Green Cross con este Dimensional. Estamos escuchando el corte número 4 de ese disco, remezclas de Aviva 3 Dimensions. El señor Adam Jay es el que se esconde detrás de este seudónimo Green Cross. Como os decía, nos llega con esto, se llama Dimensional, desde el sello Different is Different Records. Ya os hemos pinchado alguna vez algo de este hombre procedente de Indianapolis. Un hombre que se codea con gente grande como el señor Ben Sims. Ha tenido publicaciones, sobre todo de los grandes sellos de techno, como es el sello Primate Records o el mismo Pornographic. En alguna otra ocasión ya hemos pinchado algo de este hombre, pero creo recordar que algo un poquito más melódico. Estoy investigando por aquí, pero no consigo recordar cuál es el tema que hemos puesto. Por lo menos hace un par de temporadas hemos pinchado alguna cosita. Lo rebuscaré por casa y lo traeremos de nuevo. Ya lo sabes, estás en Only for DJs. 10:24 minutos de la noche. Seguimos escuchando novedades. Todos los miércoles tienes una cita con Only for DJs. Novedades discográficas, sesiones, tenis invitados y los mejores temas del recuerdo. Only for DJs. Todo esto y más los miércoles a las 10 de la noche en Nova Onda. Marchemos ahora con uno de los productores que te hace viajar, te hace volar en cada uno de sus discos. La última producción del señor The Third Man, desde EPM Musics, llega Pipes at the Hellus Canyon. We'll be right back. Sin lugar a dudas, todo una obra maestra. Como todo lo que toca este hombre, The Third Man. Estás escuchando Pipes at Hellus Canyon. Incluido en su nuevo EP compuesto por 11 tracks. Desde Reino Unido, EPM Music. Disco muy recomendado desde Only for DJs. Lo tienes a la venta desde primeros de este mismo mes. No dejes de escuchártelo, ¿eh? Only for DJs. Todos los miércoles, de 10 a 11 de la noche, en Nova Onda. 101.9. Ahora por algo que llega calentito, calentito. Salía justamente hace un par de días. Nosotros ya lo tenemos por aquí. El señor Kirk DiGiorgio, junto con el amigo Ben Sims, nos llegan en una colaboración muy interesante en un disco titulado Strike. Esto que tienes escuchando de fondo son concretamente las remezclas del señor Kirk DiGiorgio. Y es que cuando dos grandes como estos dos hombres se juntan, solo puede salir un resultado como este. Kir Di Giorgio y Ben Sims. Quiero corregir que me he confundido de nombre al comentar el tema al principio. El disco es llamado Strike, pero este concretamente es el segundo corte, titulado Guardian Angel, que es el que más nos ha gustado a nosotros. De Remashing Label, esto lo tienes ya a la venta desde hace un par de días. El señor Bjorn Sims, la verdad es que desde hace un tiempecito está, la verdad, que no para. Festival en festival, de fiesta en fiesta, y como no, de producción tras producción. Un hombre que le gusta mucho a nuestro país. Para ser más exactos, pues los vamos a tener en estos próximos 2-3 meses en varias ocasiones. Ya que estamos, lo comentamos un poquito por encima. El próximo día 7 de junio, en el Teatro Albéniz, la fiesta This is Techno Gijón. Una semanita después, San Adrià de Besòs, en Parc de la Pau, en el East Ender Festival 2013. Visitará también Fraga Huesca en ese Monegros 2013 para el día próximo día 20 de julio. Y en el Dream Beach de Villarigos, en el segundo día del festival, 10 de agosto. Bueno, para completar verano, Space Ibiza, The Revolution, The Party United, próximo 3 de septiembre. Como podéis ver, un hombre que suele estar mucho por nuestro país. Estamos dando, mientras escuchábamos el disco anterior, una vueltecita por aquí por internet. Nos encontramos con la noticia de que el señor King.com, el magnate de Mega Upload, como lo llaman por la red, ha anunciado que quiere producir un tema de música electrónica. Ya lo que nos faltaba. Según anuncia por su Twitter, con un mensajito diciendo: estaré metido en el estudio de grabación todo julio, produciendo música electrónica de baile. Los buenos productores me pueden mandar un mail. De momento, por lo que podemos leer aquí, tiene ya compuesto una canción llamada Dance. Tampoco es que se haya quebrado. No hemos escuchado el tema, lo estamos viendo aquí en SoundCloud, que lo tiene colgado. Vamos a echarle ahora una pequeña escucha, pero bueno, más o menos nos estamos imaginando por dónde van a ir los tiros. Y es que por si ya no teníamos bastante, otro más al saco. Llegamos a las 10:42 minutos de la noche. Si acabas de llegar, como siempre, bienvenido. Si te parece, vamos a continuar. Ahora hacia el sello 4 Records. Nos quedamos en la zona de Madrid. Producción nacional. Gail Talk nos llega con este Sir Chepe. Escuchas el tema que da nombre al disco. We'll be right back. Sirche B nos llega este nuevo disco del señor Gale Talk, un madrileño del cual no teníamos nosotros constancia. Al igual que esto sale editado en el sello 4 Records, que tampoco conocíamos, aunque investigando, podemos ver que su primera referencia data del año 2008. Concretamente esta que estás escuchando es la número 36. Sin duda, vamos a ver si podemos hablar con este hombre, igual no conocíamos nosotros. Y a ver si nos podemos informar un poquito más porque nos ha encantado esta producción. La verdad es que Madrid está lleno de gente buena, buenos productores, produciendo como esto que estás escuchando, grandes discos de tecno. Nosotros continuamos, 10:49, sigues en Only for DJs, aún nos queda un poquito por sonar. Por un sello discográfico bastante actual, Greta Recordings, concretamente vamos a por su referencia número 2. Kernel K es el que firma esta producción que ya tiene sonando de fondo, titulado Alien Fora. We'll be right back. Ahí lo tenías para animar un poquito la noche, ya metidos un poquito más en materia. El italiano Kernel Gay nos llega con este Helia Monfora. Como os comentaba, con un sello prácticamente nuevo, porque nacía en este mismo año 2013. Greta Recordings. La verdad es que nos ha gustado mucho, lo vamos a seguir muy muy de cerca. Esto lo tienes a la venta, haré hace un par de días también. Para que veáis, hoy todo muy muy nuevo, muy calentito. Recién sacado del horno. Semanitas donde cuando te estábamos pinchando novedades, ya que la semana pasada tuvimos una sesión, te presentábamos un álbum nuevo, nos llegaba desde Plastic.fm de la mano del señor Lucas Valenza, el álbum titulado With Love. Te pinchamos uno de sus cortes, concretamente el segundo, llamado Margot. Aquí tienes el primero de todos, titulado Frutol o Frutolos, no sabemos muy bien cómo pronunciarlo. Este va a ser el tema con el que vamos a echar el cierre esta noche. 4 minutitos nos aguardan de las 11 en punto. Momento en el que tendréis por aquí a la gente del piano, ha estado bebiendo. Nosotros, como siempre, te esperamos este sábado en Nova Club, que no nos vamos de puente, ¿eh? Te esperamos con 2 nuevas sesiones, como siempre. Un servidor junto al señor Domingo Darvinil a las 11 de la noche. En tu dial de siempre, 101.9 FM, www.novaonda.net. Recordad que también tienes actualizado ya desde hace un par de días el podcast del sábado pasado, con 2 sesiones muy recomendadas, no te las pierdas. Nuestro compañero Serofil, que esperemos tenerlo pronto aquí en Only for DJs, que nos tiene que comentar cómo van sus últimas producciones, que tiene cosas muy interesantes. Y por otro lado, desde Red Light Music y Metro Dance Club, el señor Gary Marcos, 2 sesiones diferentes e increíbles. www.novaclub.es, ahí lo tienes todo. Nosotros nos marchamos, como siempre, todo un placer haber estado contigo estos 60 minutos. Nos escuchamos este sábado en Nova Club y en 7 días aquí de nuevo en Only for DJs. Como siempre, un abrazo de Frank F. las 11 en punto de la noche.